Canto décimo cuarto de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El Infierno de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto décimo cuarto. Continuación de la gira en el círculo de los envidiosos. Preguntado el poeta quién es y de dónde viene, contesta indicando las márgenes del Arno. Con tal motivo, Guido Duca dirige invectivas contra las costumbres de algunos pueblos del Valle del Arno y predice a su compañero, Rinier de Calboli, las atrocidades de su nieto. Enseguida, al declarar su nombre, lamenta la degeneración de la Romaña, recordando algunos nombres ilustres de su tiempo. Dos nuevas voces resuenan en el aire a manera de trueno, advirtiendo los castigos que sufren los envidiosos. Virgilio deplora las pasiones desenfrenadas de la humanidad. ¿Quién es aquel que en nuestro monte gira sin que la muerte le haya dado el vuelo, que el ojo mueve y como quiere mira? No lo sé, pero viene acompañado. Pregunta tú que estás más allegada, invitándole a hablar con buen agrado. Dos almas, la una a la otra recostada, así hablaban de mí por diestra mano, y una me habló con frente levantada. Oh, tú que vienes con tu cuerpo humano y vas subiendo a la región del cielo, consuélanos con habla de cristiano. ¿Quién eres? ¿Cómo vienes desde el suelo? Nos maravilla la suprema gracia, nunca alcanzada por mortal anhelo. En la Toscana, díjeles, se espacia un riachuelo que nace en Falterona y en 100 millas de curso no se sacia. De sus márgenes viene mi persona. Decir quién soy sería hablar en vano, que el nombre mío poco se pregona. Según tu encarnación de ser humano, entiendo que has nacido, me responde el primero, del Arno muy cercano, y el otro, si otro nombre corresponde a otro río, ¿por qué su nombre oculta como terrible cosa que se esconde? Y la una y la otra sombra se consulta, y una dijo, no sé, pero es condigno perezca un nombre que a la tierra insulta. Desde el principio en medio al Apenino, de que es pelor o monte destacado, que de abundantes agua lleva signo, hasta que al mar tributo le ha pagado, y el sol marino su vapor prodiga a otros ríos que en él se han derramado, de virtud, cual de víbora enemiga, se huyó de aquel lugar por desventura o por mal que en sí lleva y lo castiga. Y han cambiado de suerte su natura los habitantes que su valle acota, cual los que Circe tuvo en su pastura, entre cerdos más dignos de bellota que de gustar comida de las gentes. Primero, el Arno en pobre lecho brota, luego encuentra al bajar cuzcos gruñentes, indignos de él, y en marcha desdeñosa tuerce el hocico y sigue sus corrientes. Así bajando, cuanto más se engrosa, luego en lobos los perros se convierten, en la maldita y malhadada fosa. Cuando aguas hondas sus gargantas vierten, encuentra zorras llenas de malicia, que a cogerlas no hay trampas que lo acierten. Y nada callaré, porque es justicia que alguno al escucharme tome cuenta de mi palabra a la verdad propicia. Tu nieto ante mis ojos se presenta, cazando lobos en la infausta riba del fiero río y que a la gente ahuyenta. De unos vende la carne que está viva, a otro degüella como a buey añoso, y vende y mata y de su honor se priva, y al salir de la selva sanguinoso la deja tal que al transcurrir 1000 años no volverá a su estado antes hermoso. Como al anuncio de futuros daños se turba el rostro del que escucha atento, bien sean ciertos o tan solo engaños. Así, de la otra sombra, el sentimiento se revela y el rostro se contrista al escuchar aquel fatal acento. De la que habló, de la otra solo vista, quise el nombre saber, y preguntado que les fue, con plegaria dulce y mixta, la sombra que primero había hablado, así empezó. «Mortal, tú me has pedido lo que no has hecho, pues no te has nombrado. Mas si el favor de Dios tan grande ha sido para ti, yo seré condescendiente. Sabe, pues, que yo soy del duque Guido. Fue la envidia en mi sangre tan bulliente que al mirar a otro ser afortunado, lívida palidez iba a mi frente. De tal grano la paja he cosechado, porque tu corazón, oh raza humana, el mal busca de bienes divorciado. Este es Rinier, prez y honra de la casa de Calboli. Después nadie ha heredado su alta virtud y su valor sin tasa, mas su sangre no sólo se ha apocado entre el Reno y el Po, monte y marina, mas noble herencia suya han disipado. Tan sólo crece venenosa espina en sus términos ya, y a paso tardo vendrá, si viene, planta más benigna. ¿Dónde está Licio y Arrigo Menardo, Pier Traversano y de Caspiña Guido? El romagnolo es hoy un ser bastardo. ¿Cuándo a Bolonia un Fabio habrá venido? ¿Cuándo en Firenza un Bernardino Fosco, gentil retoño en humildad nacido? No te debe admirar que llore, oh tosco, cuando recuerdo a Guido de la Prata y Ugolín Dazzo. Con razón me ofusco, y con tiñazo a su familia grata y la raza Anastagui y Traversara, sin herederos de grandeza innata. Damas y nobles de virtud preclara que despiertan amor y simpatía cuando el vicio las almas acapara. ¿Por qué no huiste, Bretinoro, el día en que fue tu familia desterrada con tanta gente por no ser impía? Bañacabalo es bien no engendre nada, y hace mal Castrocaro y aún peor Conio, dando condes con alma tan malvada. Bien harán los Pagani si el demonio los abandona, mas su ser impuro nunca dará virtuoso testimonio. Oh Ugolino Fantoli, yo te auguro que brillará tu nombre, que es certano que ningún heredero lo haga oscuro. Prosigue tu camino, buen toscano. Callo, mis ojos por llorar ansían, que al recordar la patria más me afano. Sabiendo que las almas bien sentían nuestras pisadas, su mudez notando, nuestras plantas confiadas se movían, y ya solos, la marcha continuando, tal como rayo que los aires hiende, sentimos una voz así clamando: «¡Me matará cualquiera si me aprende!». Y huyó la voz, cual trueno en lejanía, cuando se rasga nube que se enciende. El clamor resonaba todavía, cuando otra voz, más alta y angustiada, cual otro trueno el aire recorría: ¡Yo soy Aglaura en piedra transformada! Entonces me estreché con mi poeta a su espalda, cejando una pisada. El aura en derredor ya estaba quieta, y él habló. Tal debiera ser el freno que al hombre tenga dentro de su meta. Mas, ciego y sordo y de apetitos lleno, el cebo muerde que el demonio tira, desbocado en su loco desenfreno. Le llama el cielo y en contorno gira, mostrando a todos su belleza eterna. Y el hombre al suelo solamente mira, y os castiga quien todo lo gobierna. Fin del canto 14.